Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you got to go right down there. I'm just telling you. So, good at it. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio, nuestro programa número 35. En esta décima temporada, Radio Manises. Vamos a continuar la temporada que viene otra vez aquí en Radio Manises, porque hoy termina la temporada para el resto de compañeros de muchos programas de aquí Radio Manises, pero vamos a continuar en verano, a excepción del mes de agosto. Pues con toda la actualidad de U2, porque bueno, como sabéis, pues estamos de gira. Y que es lo que siempre estos años, estos 4 o 5 últimos años que no ha habido disco y tampoco gira, pues esperábamos, ¿no? Y bueno, pues hay que estar ahí. Leo Catalán, buenas tardes. ¿Qué pasa, tío? Está bien moliéndome la lengua. Buenas tardes. Que también quiero comentar. Y Carlos Miralles, buenas tardes. Muy buenas tardes. Nada, el veranito aquí. El veranito aquí. Aquí está. Hombre, aquí está fresquito con el aire acondicionado todavía. Ahora sí, en el momento que salgamos ya... No, bueno, ahora todavía no ha empezado el calor sofocante aquí en Valencia, pero bueno, pronto llegará. Y nada, saludar también o enviar un saludo a Óscar Puchades y Raúl Cuello, que hoy no van a estar aquí en directo, pero regresarán la próxima semana. Y bueno, saludar a Mónica, que está al control del programa, y dar la bienvenida a Vértigo Radio. Vamos ya con las noticias. Bueno, empezamos con las noticias porque bueno, esta semana teniendo dos de gira, están en Montreal, habían terminado en Denver y bueno, que ya comentamos la semana pasada, ahora están ya por el cuarto, esta noche será el cuarto concierto en Montreal. Han habido muchas noticias que han aparecido esta semana relacionadas con la gira. La primera de ellas que podemos comentar es de una cosa que ocurrió en una anécdota o una noticia que surgió en los conciertos de Denver y que bueno, pues supuso pues la noche perfecta para una joven fan de U2, norteamericana, que bueno, pues tiene 14 años, se llama Lizzie Lawton, y bueno, pues ella tiene un cáncer y su ilusión era pues ir a ver a U2. Entonces, pues bueno, por tema económico, pues tampoco tenía muchas posibilidades para desplazarse y poder ir, con lo cual su madre pues decidió pues a través de una página web de crowdfunding, pues Leo. No, sí. La madre estaba preocupada porque no podía, o sea, esto no podía llevar a la hija, ¿no? Era, una de sus ilusiones era ir a la hija a ver a U2 y no. Claro, claro, pues organizó a través de la página web, ¿no? El que la gente pudiera colaborar para recaudar fondos para no solamente llevar a su hija, sino que fueran toda la familia. Toda la familia, sí. Y bueno, esto llegó también a oídos del propietario de la página web, que es Crowd Rise, y bueno, pues que es Edward Norton, un actor, uh-huh. y bueno, pues no solamente consiguieron alcanzar el dinero suficiente como para poder ir hasta en limusina desde donde ellos viven en Fort Collins, Colorado, hasta Denver, sino que Edward Norton contactó con U2, con Bono, con Live Nation, ¿no? Y, que son amigos íntimos. Sí. Y bueno, pues consiguieron que toda la familia fuera al show y que... Sí, entraron al backstage, ¿no? Estuvieron en el backstage, salió la banda, Bono, DH, estuvieron dialogando con ellos, como puede dialogar con cualquier otra persona, ¿no? Sí, sí, exacto, que al final pues lo consiguieron y ya pues sobrepasaron ya el éxito de poder alcanzar a tener el dinero para poder ir toda la familia y hacerle ese regalo a la joven con cáncer, pues que hasta Bono la recibió y bueno, lo que comentan estas chicas, la madre, que fue la atención que recibieron, ¿no? por parte de todo el grupo en el Cedarburg Lounge, que es la parte zona VIP de cada concierto, donde estamos viendo que habitualmente suelen acercarse los miembros del grupo antes del concierto a saludar a los VIPs. Y bueno, pues me estaban alucinando, ¿no? del comportamiento tan bueno del grupo, ¿no? O sea, cosa que aquí ya lo conocemos, pero bueno, siempre que... Hemos hablado de eso muchas veces, ¿no? De lo humanos que son y sobre todo eso. O sea, son personas cercanas, que por mucho que sean estrellas de rock, no deja de ser personas, no solo tienen nada querido y siempre que te pueden ayudar, te ayudan y si pueden hablar contigo, hablan, o sea, es que no... Sí, vamos, aquí en Vértigo Radio hemos destacado, ¿no?, la calidad humana del grupo, especialmente de Bono, ¿no?, que bueno, pues cualquier persona que se acerca a contarle algún problema o cualquier cosa, te escucha. Y te atiende, porque luego te pregunta, o sea, no hace oídos sordos, en fin, es una auténtica pasada. Luego también Bono publicó una fotografía o apareció en Twitter una foto de Bono con una camiseta con el lema Be Good, y bueno, buscando información acerca de esa camiseta, pues descubrimos que es una campaña que ha puesto en marcha Beyoncé, que bueno, pues sirve o lo que busca es ayudar a un hospital pediátrico en San Damien, en Tabarre, en Haití, pues bueno, para ayudar pues a toda la gente que está allí, que no tiene dinero y necesita asistencia médica, y con esta campaña están buscando financiación para que el hospital se mantenga, puesto que les han recortado la financiación que tenían, en fin, han tenido que recortar personal y están buscando dinero para que ese hospital se mantenga. Ahora en unos minutos escucharemos la canción de Beyoncé que hizo con Bono, el dueto donde también estaba Jay-Z. Aunque si queréis lo podemos escuchar ya, creo que Monica. Sí, ahora que viene, creo que viene bien, ¿no? con la noticia, escuchar la canción. Pues vamos con ella y así recordamos pues esa colaboración que tuvieron en el 2010, cuando recordáis el terremoto este que hubo en Haití. Sí, que aquí en España también hubieron cantantes que sacaron, sobre todo Alejandro Sanz, que hizo una canción y todo lo que recaudó pues fue para ellos. Y para bueno, ellos, sí. Aquí prácticamente ocurrió este desastre natural y se juntaron Jay-Z, Rihanna, y escribieron y grabaron esta canción que luego se publicó para recaudar fondos, así que la vamos a escuchar y de paso pues mandamos de aquí un fuerte abrazo a toda la gente de Haití, que bueno, pues todavía sigue pasándolo mal después de ya casi 5 años, ¿no?, del desastre. When the sky falls and the earthquakes, we gonna put this back together. We won't break when the sky falls and the earthquakes. We gonna put this back together. We won't break. San Jose, my part of princes, my Haitian gods, and all of my princesses. Our condolences as you're fighting against this. We're right by your side while we trying to make sense of this. Heavenly Father, help us see through these problems. And for those that left, accept them in your garden. See, here's my theory, the country's already starving. So we sacrifice many to shed light on all of them. Y'all please pardon, just speak from my heart. It's the only way I can see this tragedy befalling them. So let's get involved with them, hand to hand with them, arm to arm with them, till they get strong again. When the sky falls, when the sky falls and the earthquakes, we gon' put this back together, we won't break. Learn from the past, New Orleans was flooded. So we know we just can't rely on the government. We under the rubble again, here we go rumbling. When we gon' catch a break? A friend lost his mother and then Colleen lost her uncles and them. Buried with no caskets, they just put covers on them. And the tears fall, when we fight back. Story ain't done, can't end like that. Nah, not like this. Small but survivors gon' carry on your name. You live on inside us. Your memories alive with us. You inspired us to rebuild this country. You just got us. Teníamos Stranded, Haití Mon Amour, que es la canción que, como decíamos, grabaron en el 2000, a principios del 2010, con motivo del desastre natural que hubo en Haití y con el cual se ha recaudado fondos para ayudar a todos los desfavorecidos de la catástrofe. Agradecemos y mandamos un saludo a Pere Granel, que para encontrar la canción, que no era complicado, y la hemos podido disfrutar aquí en Vértigo Radio. Y bueno, Leo quería puntualizar algo sobre la noticia de la chica de sí, Denver. Sí, bueno, en realidad fue la madre que lo comentó en la peluquería, donde ella solía acudir, ¿no? Que su hija quería ir al concierto y estaba un poquito triste porque no le podía ofrecer, ¿no? Dar esa oportunidad, ¿no? De poder llevarla. Entonces una peluquera se coscó de la situación y empezó la peluquera a recaudar fondos fue ella la que movió todo, la que empezó a recaudar fondos para que la familia pudiera llegar, pudiera ir. Solamente, o sea, en un principio era la madre y la hija. Lo que pasa es que la gente se volcó tanto y dio tanto, donó tanto dinero, que al final sacaron pues eso para crear una limusina y limusina al estadio, para poder encontrar entradas. Luego contactaron con Edward Norton, y Edward Norton, pues como hemos comentado, es amigo de Bono, y tuvo la oportunidad de hablar con él, y cuando llegaron al estadio, accedieron a las entradas a la zona VIP, y se quedaron un poco, pues eso, un poco flipadas, ¿no? De decir, estamos aquí. Y pues fue eso, ¿no? Digamos la peluquera, gracias a la peluquera. Ya ves tú. Y bueno, ahora vamos a hablar un poco de la gira. Como decimos, U2 está en Montreal desde la semana pasada. Esta noche dará el cuarto y último show en Canadá. Y bueno, comentar de las dos primeras noches, que bueno, como venimos comentando en anteriores programas, hay una parte inicial fija prácticamente, en el que van alternando la segunda y tercera canción, que son Out of Control y The Electrico. Luego la parte central, donde van variando más. Por ejemplo, en estas tres primeras noches han ido alternando entre Volcano, Ordinary Love, Elevation, Desire, y esas son las canciones que han ido variando estas tres últimas noches. Luego ha habido un estreno importante, como ha sido el de Lucifer's Hands en la segunda noche de Montreal, que bueno, ha sido una auténtica sorpresa, porque creo que no estaba ni en el set list. No. Y bueno, es una de las caras B o canción 12 o 13 del álbum, disco, porque va en la edición deluxe. Y que bueno, pues es una también de las favoritas entre los fans. Ahora falta que toquen The Crystal Ball Ballroom. Que sí, yo creo que sí, sí. Caerá. Lo que pasa es que Lucifer's Hands ya la tocaron la gira pasada. Bueno, claro, tenían ya ensayada, ¿no? Ensayada, ¿no? Entonces a lo mejor han dicho, venga, pues ya que la tenemos un poco acabada y la tocamos hace 4 años en la última gira, vamos a intentar... Bueno, el riff es lo que se ha mantenido de aquella versión que abría la gira europea, y luego le han dado una vuelta para luego editarla. Guitar, ¿no? Exactamente, y en fin, pero bueno, yo creo que esta parte central del show, que es donde más alternativas hay, pues creo que nos va a traer buenas sorpresas, y seguro que, como decíamos, alguna más va a haber aquí entonces. Puede que haya alguna, si no, yo creo que hasta Nueva York no creo que haya ninguna. Y luego, pues nada, luego la parte donde tocan Every Breaking Wave, Bullet the Blue Sky, Bright, Beautiful Day. Y luego ya pues van alternando Meten Bad o tocan The Travels. Y la parte final con With or Without You, City Blinding Lights, Streets, y luego van cambiando el final con Still Haven't Found y One. Van alternando. A destacar el concierto de anoche, en el que en Streets, pues yo creo que a Bono se le fue literalmente la cabeza. Se le fue la cabeza. Literal. Yo creo que alguien del staff todavía estará maldiciendo a Bono por la locura que hizo, porque supongo que ya habréis visto el vídeo, y si no, pues entrar en Nudos Valencia y lo podréis ver, en el que a mitad de canción en Streets, Bono empieza a decirle a varios fans que están en las primeras filas que salten la valla y que suban. Pero no suben ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Yo creo que suben por lo menos 20 o 30 personas. Mínimo 30 personas, creo que encima del escenario. Sí, La verdad es que es alucinante, y si podéis ver el vídeo... Sobre todo las caras de los técnicos de Dallas o cuidando que la gente no toque las pedaleras de Diez, ¿no? O sea, o que alguien se caiga encima de Bono, yo qué sé, saber. Es que, bueno, es que Bono desaparece. O sea, porque hay momentos que ni se le ve. No se le ve. O sea, la gente hace un corro encima de él, ¿no? Y está dentro. Es el núcleo, ¿no? La verdad es que está muy chulo, y desde el punto de vista de fan, pues es una pasada, ¿no? El poder, encima en Streets, que poder subir al escenario a pegar botes y encima estar junto a Bono. Y, o sea, había gente que se quedaba, estaba enfrente de Adam viéndole tocar, como diciendo, esto no puede ser, no me lo creo que esté aquí arriba. Y bueno, la verdad es que es una experiencia que bueno, pocos pueden contar, ¿no? El haber estado encima del escenario en Streets. Y luego, bueno, cuando termina Streets, y luego y el resto del grupo les dice a todos que se sienten. Que se sienten. Porque continuaban con la siguiente canción y ellos todavía en el escenario. Estaban todavía en el escenario, sí, en Steel. En Steel Haven't Found. En fin, afortunadamente no hubo ningún percance. Ahora que está tan de moda el tema de los percances, sin ir más lejos, el cantante de los Foo Fighters, Steven Grohl, tuvo un accidente muy similar al que tuvo The Edge. Sí, parecido. Salió yo creo que tropezó. Lo que pasa es que tropieza. tropieza y cae abajo al foso del escenario, con la mala suerte que se rompió la pierna. Sí, continuó. La noticia es que, aparte de romperse la pierna, el tío se le están escayolando la pierna y continuó haciendo el concierto. Cayó al foso, lo subieron arriba los paramédicos, los enfermeros, quien fuera, y el tío terminó el concierto. Sentó una sillita. Como los toreros, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que sí, nunca mejor dicho, ¿no? La expresión. Y lo que pasa es que en principio habían cancelado los siguientes conciertos de la gira que están dando, pero han tenido que cancelar varios tramos. Iban a tocar en Glastonbury, lo han tenido que cancelar porque la ruptura es importante y tiene que recuperarse. En fin, y de hecho, alguna página web, David Gallardo en Cultura Ocio, ha publicado esta semana una noticia de artistas que han sufrido algún percance, sí, y que han tocado con la escayola. Y bueno, entre ellos está Bono. Bueno, sí, con la gira del Rattlesnake, ¿no? Lo que más es el final del vídeo este. Cuando llega un momento que está toda la gente en el escenario y Diech mira hacia arriba abajo, mira a los técnicos, mira seguro y dice: me voy abajo, me voy al foso. Y hay un momento que desaparece. O sea, no está. Están tocando el inicio de la canción y no está. En Diech no está en el escenario. Muy chulo. Y bueno, como sabéis, entre la segunda y la tercera noche había un par de días de descanso y bueno, lo han aprovechado. Bono y Larry se fueron a un festival de murales callejeros, concretamente al Festival de Arte Público de Montreal, donde pudieron estar hablando con los artistas que exponían sus obras. Luego Bono estuvo ayer, mejor dicho antes de ayer, en Ottawa, donde se desplazó para reunirse con el primer ministro canadiense, Stephen Harper. También estuvo con la gente del resto de partidos políticos, para a través de la campaña One presionarles para que Canadá a recaudar, exactamente, para recaudar y para que ayuden al objetivo, que es el del final de la pobreza, que bueno, pues se van marcando objetivos y los van cumpliendo, la verdad. Y bueno, esto es la campaña política, ¿no?, que va algunas veces paralela a la gira, y seguro que cuando aquí Europa pues lo veremos con más políticos. Y U2.com nos ha regalado una canción más del regalo del vinilo que va a regalar a los suscriptores de U2.com, que todavía no han recibido nada. Eso es. Yo lo tengo ya. El vinilo no, tendrás el libro. No. ¿Tienes ya el vinilo? Qué suerte, será el primero. Bueno, a mí me ha llegado ya. Bueno, que esté suscrito a U2.com tiene ya disponible una canción más, que es el 11 o'clock TikTok, de ese concierto del año 80, que bueno, pues vamos a escuchar aquí ahora en Vértigo Radio. Yeah. Ahí tenemos ese 11 o'clock TikTok que tampoco nos importaría escuchar aquí en Barcelona, ¿no? Cuando vengan. Qué bien suena, ¿eh? Para nada. Qué bien suena. La voz que y tenía Bono. Bueno, ¿eh? Que por cierto, hay que decir que uno de los puntos fuertes de esta gira Innocence and Experience Tour 2015, quién sabe si 16, seguro que sí, es la voz de Bono, ¿eh? Mm. O sea, una calidad espectacular. Y bueno, yo estoy flipando, ¿no? Con lo bien que está cantando, la fuerza que tiene. En cambio, el problema que estoy viendo en esta gira es que apenas hay audios de buena calidad para poner, porque de hecho hoy, por ejemplo, ni hemos puesto ninguno. Lucía Fens Hans era de YouTube y tampoco tenía muy buena calidad. Uh-huh. Todavía no han salido, ¿no? Hay gente que los está grabando, pero se los está guardando. Que los suelten por ahí, ¿no? Esos conciertos que antes muy rápido teníamos de pinganillo. Ahora, ¿ya no existen esos o qué? Pues seguro que sí, pero... ¿Dónde están? En algún disco duro de por ahí de alguien, en fin. Y no será porque no los buscamos, ¿eh? Y no será porque no los buscamos. En fin, yo creo que pronto tendremos noticias. Aunque ya, por ejemplo, están preparando un DVD de Vancouver, nuestro amigo Pablo Betri, al que saludamos, y que va a estrenar el próximo mes de julio, en fin. Todavía falta algo de material, ¿no?, de la gira en cuanto a audio y vídeo. Creo que tenemos una llamada telefónica. Hola, buenas tardes. ¿Javi? Hola. ¿Quién eres? Soy Liam. Hola, Liam, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenido. Buenas. ¿Cómo estás? ¿Ya estás recuperado? No, que va, aún tengo mucho. ¿Aún te queda? A base de pruebas. Sí. Sí, prueba de oído, pero de ojo, de cabeza, de todo. Sí. Pero luego, un poco mejor. Muy bien, muy bien. Eso es bueno, eso es bueno. Hombre, ya hace ya ¿hace cuántos meses te cumple? El 9 de enero, me cumple. Eso, pues mira. Pero bueno, ya está. Lo importante es que estás aquí con nosotros ahora, ya aquí en Vértigo Radio. Y que eso ya es una muy buena señal, ¿no? Sí. Nada, me alegró mucho que estuvierais allí, que fuerais a verme, todo lo que habéis hecho y todo eso. Y nada, hombre. Y dar un saludo a todos los que me conocen de U2, de toda España. Sí, sí. Que son muchos, ¿eh? Hay mucha gente que te quiere, ¿eh? Sí, sí. Te lo han demostrado, ¿eh? Todo el mundo ahí, fuerza con Liam, en fin, se lo curaron, ¿eh? Pues nada, a ver si la semana que viene me encuentro un pelín, aunque me tengo que poner un tapón en el oído porque me vibra el oído, entonces me mareo. Bueno, pues y voy para allá. Si vienes, te cuidaremos y te pondremos en el mejor sitio ahí para que estés a gusto. ¿Vale? Bueno, un saludo a todos. Un abrazo, Liam. Chao. Pues mira, encantado de que, sí, de que participe. Sorpresón de llamada, ¿eh? Sorpresón, sí. La verdad es que estas llamadas sí que se agradecen, ¿no? Y te alegro la tarde. Muy bien, hasta aquí. Un abrazo y encantado de poder tenerte aquí en el programa. Y si vienes el sábado, pues lo dicho, vamos. No te va a faltar ahí nada para que. Saludos a Bárbara, su mujer. Desde luego, y a toda la gente que, como le ha dicho y agradecido, pues que la ha estado apoyando. Del momento que tuvo el percance y bueno, nada, ya está bien y ahora eso es pasado, ahora lo que hay que mirar es para adelante. Ahora poco a poco, ¿no? La recuperación, que sea lenta, pero bueno, lo bueno es que vaya, que sea positiva, que sea, pues eso. Ya sabes, Lian, estás en directo, cuando tú quieras, cualquier miércoles, aquí estamos, menos en agosto que estamos a vacaciones. Y también mandamos un fuerte abrazo y mucha fuerza a Sergi Cabot, miembro del equipo de Udo Valencia, que también lo tenemos convaleciente, pero bueno, también se está recuperando, que es lo importante, que tanto Paco como Sergi, en fin, que cojan fuerzas y que próximamente pues estén ya recuperados del todo. A tope, cuanto antes. Y ya está. Así que nada, un fuerte abrazo a los dos y si os parece ya pues pasamos a la agenda y Carlos nos cuenta pues los últimos eventos de U2 en España y en el mundo entero. Y en el mundo entero. Bueno, pues esta semana tenemos dos tributos U2, comenzando el sábado 20 de junio con la banda Please, que están en la sala de conciertos 2046 de Granollers, en Barcelona. La entrada será gratuita y pasamos al domingo 21. ¿Cómo no? ¿Con quién? Con los de Sevilla. Con The Hype, por supuesto. A las 9 de la noche en el kiosco Los Leones de Sevilla. Eso es en... ¿Kiosco Los Leones? Sí, creo que es en la Alameda. Sí, en la Alameda. Hay una Alameda. ¿Tuviste a través del Google Maps? Lo conozco, es allá al aire libre. Eso es. Bueno, si hay que ir, se va, ¿eh? A Sevilla. Bueno, yo lo recomiendo muchísimo. Además, si hace buen día, es un sitio espectacular para ir a comer, para ir a pasar, para pasar la tarde, para tomarse unas copitas allí. Y encima, concierto de Jaep. Buah. Es que estoy por coger el abismo yo ya. Yo también iría. Bueno, doy paso a los dos conciertos de esta semana, que hoy mismo, miércoles, el cuarto último show de que U2 visita. Bueno, ahora pasamos ya, olvidamos de los tributos, nos vamos a U2. Vamos a pasar a U2. Los buenos. De Hype y los grupos tributos son muy buenos, pero a los originales. A los conciertos U2, he dicho. De esta semana, que hoy mismo miércoles, el cuarto y último show que U2 visita en el Bell Center en Montreal, Canadá, como os comentaba antes Javier. Y la banda hará un parón en la gira de una semana. O sea, donde volverán el próximo miércoles, día 24 de junio, con 5 shows en el United Center. De Chicago. O sea, una semanita de parón, descanso. Ah, ya, eso está muy bien, ¿no? Chicago, buena ciudad para buenos conciertos, dos. Bueno, ahí grabaron el DVD de... Del Vértigo. Uh-huh. Que, por cierto, ¿cuándo van a grabar el DVD de la gira? No creo que repitan Chicago... ¿Barcelona? Boston también tienen ya DVD. ¿Barcelona, 4 noches? ¿París? No sé, es que lo normal es que hubieran grabado un DVD en el primer leg. Tal vez puede ser Nueva York con 8 noches. Ahí van a tener material, es que, para elegir. Mucho material. Es que 8 noches. Y le falta, noches, ¿no? A U2 un DVD live from New York. From Madison Square Garden, ¿no? Eso vende mucho. Más sí. Que la peineta, ¿no? El pabellón de la Fuente de San Luis. Bien, from Barcelona y con el staff de Vertigo Radio y U2 Valencia encima del escenario con U2. Hombre, y ya está. Lo que pasa es que el nombre de Barcelona también tiene mucho tirón mundialmente. Entonces, ya, pero ya es muy al final, pero yo creo que... No sé lo que... Vamos muy perdidos con el tema de los DVDs y los videoclips. Pero es que como no han sacado tampoco... ¿Videoclips, o sea, no hay? Ni singles ni nada, entonces a lo mejor ese aspecto ese año lo tienen un poco olvidado, ¿no? Por cierto, ¿te faltaba comentar alguna cosa más? Sí, me faltaba comentar que tenemos ya apenas 2 semanas con el tributo U2, con Spy Plane. Bueno, la semana que viene, el fin de semana que viene. Este no, al otro. Exactamente. 27. Donde recordaros que tenéis las ventas por internet en Tiquetea y en los puntos de venta en Harmony Discos, en el pasaje Doctor Serra número 9 y en Discos Amsterdam en el Nuevo Centro Local 80. Y también recordar que hay entradas para Barcelona para los 4 conciertos. Ahora hacemos lo mismo. Esto era Grupo Tributo, ahora volvemos a... Ahora volvemos a la gira de U2, la original. No. Y como decía Carlos, hay entradas a la venta en Ticketmaster. Para las 4 noches. Para las 4 noches. Pero de las caritas, ¿eh? De las 190 para arriba. Son de 190 euros. No, 190 ya con gastos incluidos. O sea, son no, 170 no, más 20 no de ya, gastos de distribución. No deja de ser 190 euros. Sí, sí. Sí, pero para la gente que solamente tiene una oportunidad para ver ese concierto. Bueno, hay mucha gente que ha comprado entradas a 190. Lo bueno que tiene ahora es que son las entradas que están más cerca del escenario. ¿Por qué? Porque probablemente estas entradas serían destinadas a algún tipo de paquete con viaje que no se ha vendido y ahora las están soltando, y la verdad es que son las mejores entradas del concierto y las están vendiendo ahora cuando ya casi todo el mundo tiene su entrada. Así que bueno, el que se quedó rezagado y pueda gastarse esa pasta, porque no deja de ser, como dice Carlos, un pastizal, desde luego 190 euros para ver a U2. Es que imagínate que vas con tu mujer, tío, son 400 napos. Sí, no, está claro. Quédate a dormir, come camiseta. Sí, no, pues todo lo que quieras gastarte. Nada, el mes de la hipoteca, ya está. No se paga la casa y se va al concierto. Sí, ¿no? Y sí, en fin. Sí, ya no hay desahucio. Eso, como no hay desahucio ya. Bueno, creo que nos están Rodrigo esperando ya en el otro lado del mundo, en el lado oscuro de U2. Vamos a conectar con Chile a ver qué nos cuentan esta semana aquí en Vértigo Radio. Yo soy tu madre. Eso no es verdad. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos de una canción que nació como un concepto visual y que transformó todo un disco en una mirada optimista, pero con un sonido oscuro y lleno de efectos rockeros y experimentales. La canción No Line on the Horizon se transformó en el estandarte de las nuevas ideas que buscaron los irlandeses en el desierto de África y el frío dublinés. En mi cabeza apareció solo en 24 horas. le dijo Bono a la revista Q Magazine. El vocalista se encontraba en su casa en Killarney, muy cerca de Dublín, mirando por la ventana al mar, y vio claramente esa visión que inspiró el título de la canción. No hay línea en el horizonte, es una idea pura. Es Bono mirando al infinito. Es un hombre mirando en su interior. Es el corazón que depende del amor que siente por su mujer, Ally Houston. No Line on the Horizon se deriva de los experimentos de Mullen con diferentes ritmos de batería, en el cual Brian Eno tomó esos sonidos de pulso y manipuló los patrones de tempo. Y con esos ritmos como base, el resto de la banda comenzó a tocar los latidos del fundador de la banda. La idea lírica de un lugar donde el mar se encuentra con el cielo y no se puede ver la diferencia entre los dos, fue el origen de la canción y a la vez la base del concepto que se traduce durante todo el disco llamado del mismo nombre. Este álbum conceptual se une en perfecta sincronía entre lo musical y las letras de Bono. En una entrevista, el vocalista de U2 indicó que la canción buscaba el infinito y que su búsqueda era esencialmente optimista, frente a una capa sonora que demostraba muchos surcos bipolares y blanquinegros. La canción fue grabada en Fez, Marruecos, donde África está a punto de besar a Europa, donde lo morisco del lugar se mezcló con lo católico del grupo, resultando en un sonido que, de manera casi subliminal, es muy árabe y hasta flamenco. La voz de Bono tiene un aplomo que había perdido hacía años, pero con un nuevo ingrediente, la gravedad de alguien que ha regresado de un largo viaje, y aunque sigue siendo el mismo, algo en él cambió para siempre. La canción que da inicio al disco homónimo es prometedora y casi fantástica, cuando se considera, de forma individual, sobre todo cuando The Edge rasguea con fuerza las cuerdas y se acerca a lo épico, ya que tiene algunas referencias a la guitarra de Mysterious Ways, y además cuenta con una gran base de sonidos electrónicos cortesía de Brian Eno. Indudablemente, muchos fans y críticos musicales han dicho, más de una vez, que esta canción debió ser un single promocional del disco. Pero la banda, sorprendentemente, no estimó que debería hacerlo, sobre todo cuando existe una versión más oreja, que viene como lado B en el single Get Out Your Boots. En esta maravillosa canción, Bono canta como nunca se la ha oído, casi exclamando, a lo que además se agregan unos juegos de voces muy pegadizos. Lo que pasa en No Line on the Horizon es lo mismo que con Vertigo o Beautiful Day, todos los primeros cortes de sus últimos registros. No hay que dejarse llevar y tentar por su estilo, porque claramente lo que vendrá no será similar. Y ahí radica uno de los mayores talentos de U2 en el momento de elegir el inicio de sus obras. Saben atraer, saben capturar y finalmente cautivar. Y ahora presentamos la versión en vivo registrada en Pasadena, California, durante la gira 360. Con ustedes la potente versión de No Line on the Horizon. We got old songs. We got new songs. We got songs we can barely play. We got a spaceship. But it ain't going nowhere without you. I know a girl who's like the sea. I watch her change it. She swells. You can hear the universe in her seashells. Oh yeah. Oh. No, no line on the horizon. Yeah. catching so far, scheming some scheme. Oh yeah. Oh. I'm a trafficant, Rue de Marais. Sirens wailing, but it's me that wants to get away. Bueno, espectacular, ¿no? Brutal. Sí, recordando viejos tiempos, ¿no? Viejos tiempos, hace muy poquito. 4 años, ¿no? 5 años. Entre 60, en fin. Pero ¿qué, bueno, ¿qué le falta a esa canción para...? Le falta algo, ¿no? O sea, le estamos comentando, ¿no? Aquello fuera de micro. Es muy buena en directo, pero le falta algo para tener... Chispa, esa chispa de cine. Para ser la canción que tiene que ser, la potencia que tiene que tener. No sé, la canción de estudio del programa que hicieron de la BBC... ¿Te gustaba más? Me gustaba mucho más que la que luego sacaron en directo. No sé, el No Line es un disco para estudiarlos, ¿no? Que realmente es lo que quisieron hacer y lo que les salió, ¿no? Porque obviamente no resultó lo esperado. Ha quedado el disco un poco como la portada, ¿no? Y no es gris. Y no es malo el disco. O sea, no, pero... Hay canciones que en directo puedes sacar mucho de él. Pero, por ejemplo, esta, la última de No Line, sintetizadores fuera yo, dejaría solamente guitarra, bajo, batería y a saco. Pero hay dos guitarras, el bajo y la batería, a tope. Y ganan mucho más, que si metes ahí con sintetizadores, el organito, rock and roll puro y duro, tío. Y le sacas mucho más juego a la canción, en mi opinión. En fin, pues nada, ahí tenemos el lado oscuro de U2. Y ya para terminar el programa de hoy... Vamos con YouTube and the Others, que nos va a traer al cantante de un grupo... Hardcore, tío. Hardcore. Sí. Haciendo una versión de U2. Sí, lo que pasa es que el cantante se llama Corey Taylor, y ya lo explico un poquito más de la sección. Ahora un poquito más al día. Vamos con YouTube and the Others. Bueno, pues como he dicho antes, es curioso, ¿no?, que un mismo cantante pues forme parte de dos bandas. Bueno, al mismo tiempo, ¿no? Sí, al mismo tiempo. Ah, vale. Sí, o sea, hablamos del mismo tiempo. Es el caso de Corey Taylor, que es un cantante pues norteamericano del estado de Iowa y que, como he dicho, pues es el cantante de dos bandas. Una es la suya propia que creó, que es Stone Sour, y Slipknot. Entonces, Slipknot seguramente que sonará mucho a más de uno, ¿no? O sea, a lo mejor por el nombre no, pero si os digo que es un grupo que utiliza máscaras muy sádicas, muy gores para tocar, van vestidos como si fueran butaneros o con monos y con máscaras muy llamativas, ¿no? Pues a más de uno le sonará. ¿Y él es el cantante del grupo? Sí, él es el cantante del grupo. El segundo, o sea, antiguamente había uno. Ahora os comento un poquito de cómo, ¿no? De cómo surgió esto, ¿no? Pues, él es el fundador de la banda de Stone Sour, como he dicho, que es una banda de metal alternativo y que se formó en el año 1992. La banda se formó simplemente pues por amor a la música. No tenían grandes pretensiones, simplemente su objetivo era escribir y tocar. y era una manera de realización personal y complacer su pasión por la música, manteniendo un buen sonido de rock pesado, ¿no? Porque les gustaba un poquito el hard rock. Pues cuatro amigos que se juntan y dicen: no tenemos intención de sacar discos, simplemente vamos a tocar por amor a la música. Poco después, a los 5 años después de crearse la banda, en el año 97, se separan sin la grabación de ningún disco. Pero en el año 2002 deciden regresar y llevan juntos desde entonces. Corey Taylor, al mismo tiempo que cantaba con Stone Sour, pues realizó unas pruebas de voz melódicas para el famoso grupo de metal hardcore Slipknot. Poco a poco se fue ganando la confianza del nuevo grupo y el cantante principal pues pasó a hacer los coros y a tocar percusión. Y Corey pues a ser la voz principal del grupo. Poco tiempo después, el cantante original pues dejaría la banda porque no se sentía a gusto, su rol había desaparecido totalmente. Y el grupo le dedicó un pequeño tributo en el siguiente álbum, que se llamó curiosamente también Slipknot, con el nombre de la banda. Y en la parte central del disco pues apareció una fotografía de un cuerpo descuartizado y se supone que era él. Con eso... ¿Qué detalle más bonito? Sí, ¿verdad? ¿Es un concierto o Freddy Krueger? No sé. No, la verdad es que las portadas de los discos dejan mucho de... O sea, son realmente... impactantes. Sí. Iron Maiden, Kiss... Estos son más gores. Bueno, pues... el cantante se llamaba Colsefini, para el primero, por si interesa alguno. Bueno, viendo la posibilidad que tenía de crecer como cantante en la banda de Slipknot, pues Taylor abandonaría temporalmente su grupo. Y a pesar de estar grabando, digamos, el primer disco del grupo. Su primer concierto con Slipknot fue en el año 1997 y no le fue muy bien. Porque, como he dicho antes, es la característica de este grupo es usar máscaras en sus conciertos. Entonces, él no se la puso, no se la quiso poner. Y esto causó pues un poquito de malestar, ¿no? en el grupo. Y los fans, pues, a lo mejor también. A lo mejor, ¿no?, da un poquito los fans también, pero sobre todo en el grupo, ¿no? Que era un poco reacio a ponérsela. Y entonces, como vio que era sí o sí, se tenía que poner la máscara, pues ya el segundo concierto que dio, pues sí que se la puso. Y la máscara que utilizó fue descrita como si estuviese hecha de restos de carne humana seca. Ya con eso. La cara de Carlos. Miriam, luego me le hago un vídeo, a ver qué tal. Porque el grupo sí que es cierto que lo he visto, tengo ligera idea de quiénes son, pero realmente no me he puesto a escuchar las canciones que tocan ni verles en directo. Pero bueno, ahora que es bueno saberlo. Bueno, pues Corey decidió reunir a su antigua banda, Stone Sour, en el año 2002 y compaginar al mismo tiempo las dos. Las dos bandas. Las dos bandas. Esta regrupación dio como fruto la grabación del primer disco de Stone Sour, llamado como el mismo nombre del grupo. Y el 27 de agosto del año 2002 debutó en el puesto 46 de la Billboard americana. Poco después sacaron su segundo disco con Whatever May y tuvo un mejor debut que el primero, llegando a ocupar la cuarta posición con calificaciones muy positivas por parte de la crítica. Posteriormente, ya para el año 2010, publicaron su tercer álbum, Adios Secrecy, y durante la gira de este disco publicaron otro más que se llamó House of Gold and Bones parte 1, y hace pues 3 años, eso fue en el año 2012, y al año siguiente, hace 2, se publicaron el House of Gold Bones parte 2. El grupo sigue inactivo a fecha de hoy, siguen haciendo todavía conciertos, pero Corey de momento ha dejado Slipknot. Slipknot tampoco ahora mismo está haciendo mucho y se está dedicando más a su banda, ¿no?, del principio. La canción que vamos a escuchar hoy es de un concierto que dio en acústico, él con otro guitarrista, y que es de With or Without You. Está grabada del público. ¿Por qué esta canción? El otro día, hablando con mi hermano es un grupo que le gusta mucho Slipknot, y siempre me ha comentado, ¿no? Siempre me dice: oye, ¿has escuchado lo de Sepultura? ¿Has escuchado esta? ¿Has escuchado la otra? Y gracias a él, ¿no?, pues descubrí la canción y bueno, pues empecé a indagar, ¿no? Y aquí la tenemos, ¿no? Una versión más de U2, cantada por un cantante famoso, y espero que os guste. Bueno, pues nada, si os parece ya nos despedimos, y con With or Without You, esta vez con pero bueno, esta versión no es la que a lo mejor la gente se puede esperar ahora, ¿no? De hardcore. Río Heavy. No, es una versión normalita, no tiene nada que ver con hardcore, no tiene que ver, no, es una versión con su guitarra acústica, disfrutando, no es... no, no es una versión Slipknot, es una versión pues eso, personal suya. Al principio hace una introducción de la canción que le dice que le gusta mucho U2, que le gusta mucho el grupo. Lo sigue desde hace tiempo y dice, hace una pequeña broma, le dice, voy a cantar unos acordes, y dice, a lo mejor a vosotros no os gusta, pero a mí me gusta mucho. Y enseguida la gente, cuando oye los acordes y oye la letra, pues se entusiasma, ¿no? Muy bien, pues ahí queda la despedida del programa de hoy. Nos vemos la semana que viene. Recordaros que esta noche hay concierto de U2. El que madrugue mucho, pues aún llegará a ver algún trozo en directo por Mercat. Yo los veo, Qué moral. Bueno, pues muchas gracias, Mónica. Nos vemos el miércoles que viene. Chao. Chao. Luego. Station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. You want to be a real DJ? You got to go right down there. I'm